Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una lasaña vegetariana con soja texturizada. ¿A quién no le apetece una buena lasaña de vez en cuando? Aunque todos sabemos que no es de los platos más sencillos y rápidos de preparar. Y como aquí normalmente os enseñamos recetas súper fáciles para que las podáis hacer todos independientemente de que no tengáis mucho tiempo y que no tengáis muchos conocimientos de cocina, hoy os queremos enseñar esta lasaña vegetariana con soja texturizada, que aparte de sustituir, vamos a sustituir la típica salsa boloñesa que se hace con carne por una versión vegetal y muy saludable, usando la soja texturizada. Aparte vamos a hacer una lasaña que en conjunto es una receta simplificada, pero que vamos a conseguir que tenga mucho sabor y esté muy rica. No lleva bechamel, por lo que es más ligera que las demás versiones que podáis probar o que podáis encontrar por allí. Nada, esperamos que os guste y antes de entrar a ver en detalle la receta, os recordamos, como siempre, que en tastydetails.com tenéis esta suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas. Aparte de escuchar el audio, podéis acceder a todas las recetas por escrito con cantidades exactas, podéis descargarlas, imprimirlas y aparte tenéis acceso a el área privada de suscriptores, en la que encontráis cada jueves actualizado una planificación de vuestras comidas en la que os proponemos para cada día de la semana una receta diferente, aparte de un extra que suele ser algo dulce o así para hacer algo diferente cada semana, saludable, sin azúcar, y también os damos la lista de la compra ya preparada, os damos trucos para que adelantéis trabajo y os organicéis durante la semana, etc. Así que todo eso y más cosas que vamos añadiendo en función de lo que nos vais pidiendo, si tendréis acceso si os suscribís en tastydetails.com, y ahora mismo son 4 euros al mes, solo lo que os cuestan pues 2 cafés al mes, lo que es nada. Así que esperamos que os animéis si todavía no estáis apuntados y ahora sí vamos a ver cómo se prepara esta lasaña vegetariana con soja texturizada. Lo primero que vamos a hacer es, supongo que algunos de vosotros que estáis escuchando esto ya habréis usado la soja texturizada para otras recetas, otros no lo habréis escuchado nunca. Si vais a ver la receta en la web, tendréis el enlace para ver más recetas hechas con soja texturizada. Así os podéis hacer una idea de lo que se puede hacer con ella, pero prácticamente se usa como sustituto a lo que sería la carne picada, en sofritos, salsas y demás. Y se prepara, se encuentra ya prácticamente en todos los supermercados, se vende seca en unas bolsitas y lo que tenemos que hacer, lo suele indicar en el envase, pero es cubrirla, ponerla en un cuenquito, la cubrimos con agua y la dejamos que se remoje durante unos 15 o 20 minutos. Mientras tanto vamos a precalentar el horno porque no lo vamos a usar nada más que para cuando tengamos la lasaña hecha, pues para gratinarla en el horno y acabarla de cocinar. Así que lo precalentamos a 200 grados. Vamos a preparar las láminas de lasaña siguiendo las instrucciones de vuestro envase. En función de las que compréis, pues os dirá más o menos unas cosas u otras. Unas se tienen que poner en remojo, otras se tienen que cocer en función de qué tipo de láminas encontréis. Es mejor si es pasta integral, ya lo sabéis, aunque a lo mejor en forma de lámina para lasaña cuesta un poquito más de encontrar las integrales. Si es pasta refinada, pasta blanca, por un día no pasa nada, siempre sabéis que es mejor pasta integral, así que si podéis intentar encontrarla, mejor. Si no, pues tampoco pasa nada por un día. Pues cuando tengamos ya preparadas las láminas de lasaña, nos vamos a poner a cortar todas las verduritas que vamos a usar para el sofrito, que en este caso nosotras hemos usado cebollas, zanahorias y pimiento verde, un pimiento verde italiano, pero podéis usar el que queráis. Las cortamos todas picaditas y las pochamos en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y para haceros una idea, pues cuando la cebolla veáis que ya está transparente, le podéis añadir la soja texturizada, que hemos sacado el agua, la hemos escurrido y entonces ya la podemos echar a la sartén y la vamos a dorar junto con las demás verduras. Entonces, le dejamos unos minutitos Y luego vamos a añadir tomate triturado. Nosotros usamos tomate triturado enlatado, al natural, fijaros que no tenga azúcar añadido ni nada, y lo dejamos que fría unos minutos. Podemos añadir una pizca de bicarbonato sódico en polvo, para contrarrestar el acidez del tomate. Aunque, dependiendo de la cantidad de zanahoria que pongáis, con el dulzor de la zanahoria suele ser suficiente. Por eso, si os queréis asegurar, pues una pizca de bicarbonato y ya está. Y nosotras hemos añadido también un poquito de agua para que se aclare la salsa y que no quede tan espeso. Y esto lo dejamos cocinar unos 5 o 10 minutos y añadimos también especias para darle sabor. Nosotras hemos añadido orégano en polvo, pimentón picante, pimentón dulce, sal y pimienta. Todo esto al gusto y no tengáis miedo, como siempre os decimos, de poner especias, porque al final es lo que le da, entre esto y las verduras, es lo que con lo que conseguimos tener platos sabrosos. Entonces, cuando esto lo hemos dejado cocinar unos 5 o 10 minutos, lo retiramos del fuego. En una fuente que sea apta para poner en el horno o bandeja o lo que sea, que vayamos a usar para montar la lasaña, vamos a cubrir el fondo con unas cucharadas de la salsa boloñesa. Bueno, boloñesa entre comillas, la salsa que hemos preparado. Y así cubrimos el fondo para que no se peguen las láminas. Y luego vamos a ir colocando las láminas de pasta hasta cubrir toda la superficie. Como es raro que os encaje perfectamente, pues podéis cortar algún trozo si veis que sobra o que falta, y así hasta cubrir toda la superficie. Encima de esta capa de pasta vamos a verter todo el resto de la salsa boloñesa y la vamos a repartir bien. Y todo esto la vamos a volver a tapar con otra capa de láminas de pasta. Y por encima solo le vamos a añadir ricota o requesón. Nosotras, bueno, hemos añadido hasta cubrir toda la superficie y luego un chorrito de aceite de oliva virgen extra y más orégano en polvo. Si tenéis orégano fresco, en esta receta queda súper bueno, pero como entiendo que muchos de vosotros no tendréis porque es más difícil de encontrar, pues usáis orégano en polvo y sin ningún problema. Y esto lo llevamos al horno durante unos 10 o 15 minutos hasta que veáis que se queda un poquito gratinado y ya está, y ya lo podemos servir. En cuanto a modificaciones y cosas que podéis tener en cuenta, las verduras del sofrito que hemos usado para hacer esta salsa boloñesa, estas son las que hemos usado nosotras, las más típicas, pero podéis cambiarlas. Por ejemplo, podríais cambiar la cebolla por puerro, si tenéis, o añadirle también pimiento rojo, lo que queráis. En cuanto a verduras, ya sabéis que no hay problema, se pueden sustituir muy fácilmente unas por otras y suelen siempre combinar bien unas con otras. Luego, si queréis hacer una opción sin gluten, claro, tendréis que usar un tipo de pasta que no lleve gluten. Ahora mismo en los supermercados es fácil encontrar pasta sin gluten, pero en forma de láminas para lasaña a lo mejor os cuesta un poquito más. En ese caso, pues que sepáis que podéis preparar la misma salsa y luego servirla con pasta normal, gratinada con el ricota, luego si queréis. Y como opción vegana, pues os dejamos en la web un enlace de una receta de un falso ricota que se consigue con tofu y es totalmente vegano. Así que si os interesa, pues os dejamos el enlace para que lo preparéis. Y eso es todo. Ahora solo nos falta que vosotros nos contéis qué os ha parecido. Y a ver, que no estamos diciendo que no podáis comer una lasaña de toda la vida de vez en cuando. Nosotras también lo hacemos. Pero esta versión es súper sencilla y creemos que os puede gustar. Y además la puede preparar cualquiera sin ningún problema. Así que esperamos vuestros comentarios, dudas y demás. Todo esto en la web lo podéis dejar fácilmente y además nos encanta saber de vosotros. Así que solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí escuchándonos, por suscribiros a tastydetails.com y por dejarnos valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que ya sabéis que nos ayudan muchísimo. Nos escuchamos en la próxima receta y hasta pronto. ¡Adiós!